dos, tres, mándale. Estoy solo y triste cajeteando en un rincón. Yo me desespero y me ahogo en el alcohol. Por esa atrevida que me hizo tanto mal. Ella me guampeó, no se lo voy a perdonar. Con ese bigote el otro día la encontré. Se hacía la gira pero yo me rescaté. Vino hasta mi casa a pedirme por favor. Que se tome el palo, que soy pero soy mejor. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. Triste cajeteando en un rincón. Yo me desespero y me ahogo en el alcohol. Por esa atrevida que me hizo tanto mal. Ella me guampeó, no se lo voy a perdonar. Con ese bigote el otro día la encontré. Se hacía la gira pero yo me rescaté. Vino hasta mi casa a pedirme por favor. Que se tome el palo, que soy pero soy mejor. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. Uy, la puteada esa quedó como loco.